Me llamo Katherine. Creo que mi voz es bastante aguda y a veces hablo muy rápido. A veces. Creo que dependiendo de lo que diga, voy subiendo y bajando los tonos. Y Suena muy raro.